Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy.